Tres minutos para cantarte, más de 100 segundos para escucharte. Son los suficientes para decirte 20 veces que te quiero. Dame solo un segundo para olerte. Dame solo un segundo con tu mano. Dame solo una vida junto a ti. Dame 3 minutos para cantarte. Más de 100 segundos para escucharte. Son los suficientes para decirte 20 veces que te quiero. Dame solo un segundo para olerte. Dame solo un segundo con tu mano. Y dame solo una vida junto a ti. Es por ti, amor, que tengo ganas de vivir. Sin ti no sé cuántos minutos mi corazón me daría de tiempo, sin dejar de latir mientras te busco. Mientras te encuentro, mientras te busco, mientras te encuentro. Es por ti, amor, que tengo ganas de vivir. Sin ti no sé cuántos minutos mi corazón me daría de tiempo, sin dejar de latir mientras te busco. Mientras te encuentro, mientras te busco, mientras te encuentro.